un hombre molesto. Y he aquí un hombre curioso que no tiene nada más, nada más que ofrecer. Que no tiene nada más que a él. Que no sabe nada más. Que no cree nada más. Nada. Y he aquí un hombre ebrio y he aquí un hombre correcto que quiso nada más. Nada más. Y quiso nada más. Correr. Y quiso nada más.